Segunda meditación. Los pecados propios. Vamos a hacer la meditación de los pecados de una manera algo original. En vez de comenzar por el proceso de los pecados y ponderar luego las razones que tenemos para aborrecerlos, vamos a valernos del sermón de la cena como hicimos en la meditación precedente. Creo que, dadas las circunstancias en que nosotros nos encontramos, esta meditación puede ser de un gran fruto, y hasta creo que llegará con facilidad al fondo de nuestra alma. Tal vez les parezca extraño que tomemos del sermón de la cena esta meditación. Sin embargo, ya verán cuando la propongamos que lo que hay en dicho sermón que más puede aplicarse a los pecados propios llega, para emplear una palabra de San Pablo, hasta la división del alma y el espíritu. Me ha movido a proponer así la meditación el deseo de evitar un escollo que a veces he encontrado en la práctica. El proceso de los pecados suele reducirse a recontar las faltas de silencio, de paciencia, de caridad, de obediencia, etc., que se han cometido. Y aunque ello es útil, no es, si se queda ahí, tan fructuoso como lo que vamos a hacer nosotros. Es limpiar la conciencia de un modo algo superficial, con peligro de que retoñen enseguida las mismas faltas y las mismas miserias de antes. Más aún, la vida religiosa no puede reducirse a cazar los pequeños insectos que vuelan en torno nuestro. Si se reduce a eso, nunca alcanzaremos del todo la pureza del alma en cuanto es posible alcanzarla en esta vida. En cambio, si penetramos hasta las mismas raíces de nuestros pecados, la limpieza que se hace es más profunda, y pronto veremos disminuir esos que hemos llamado insectos y hasta desaparecer en cuanto, vuelvo a repetirlo, es posible que desaparezcan en la vida presente. San Ignacio apunta a este fruto más profundo en los coloquios que propone para la repetición de las dos meditaciones de los pecados, cuando dice que el alma pida gracia para sentir el desorden de sus operaciones, a fin de que, aborreciéndolo, se enmiende y ordene, y añade que pida también conocimiento del mundo, para que, aborreciéndolo, aparte de sí, las cosas mundanas y vanas. En almas que por la misericordia de Dios aborrecen sinceramente el pecado, hay que procurar que el aborrecimiento llegue hasta este punto que San Ignacio indica. Y me parece a mí que lo vamos a conseguir muy eficazmente proponiendo la meditación en la forma que he indicado. Vuelvan a recordar el cenáculo y su ambiente de amor. Recuerden que al principio estaba allí Judas. Mientras Judas estuvo presente, el Señor se vio rodeado de ambiente de pecado mortal. Luego desapareció el traidor, y con él parece que debía haber desaparecido todo ambiente de culpa. En cierto modo fue así, pero no de una manera absoluta, pues el Señor siguió circundado de un ambiente de infidelidad que se parece mucho al ambiente que suele haber en una comunidad tibia o en un alma religiosa descuidada. Si acertamos a describir y a conocer este ambiente de infidelidad a que me refiero, verán con luz de evangelio lo que nosotros debemos evitar si no queremos ser tibios, descuidados e infieles en el amor de Jesucristo. Si logramos verlo y apartarlo de nosotros, aunque alguna vez nos sorprendamos cayendo en alguna miseria, el ambiente de nuestro corazón será de amor, como Jesucristo lo desea. Si, en cambio, dejamos subsistir en nosotros la infidelidad a la que aludo, el Señor volverá a sentir la amargura que dicha infidelidad le produce en el cenáculo. Vamos a describir el ambiente a que nos referimos. Todas habrán leído, sin duda alguna, el sermón de la cena. Y habrán visto, pues es cosa que fácilmente salta a la vista, que el Señor, mientras lo pronunciaba, encontró en sus discípulos una incomprensión continua y dolorosa. Si quieren comprobarla, no tienen más que fijarse en las interrupciones o en los diálogos que los apóstoles sostienen con el Señor, y la comprobarán. Se ve claramente que los apóstoles estaban todavía ciegos, y no penetraban los misterios dulcísimos que había en las íntimas confidencias de Jesús. Ahora nos bastará a nosotros recordar uno de esos diálogos para que vean lo que les estoy diciendo. San Juan, al empezar el capítulo 14 de su Evangelio, nos refiere cómo el Señor dijo a los suyos: «Yo voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, estéis vosotros también, que ya sabéis a dónde voy y sabéis asimismo el camino». Pues bien, cuando el Señor habla con esta claridad, uno de sus apóstoles, Tomás, le dice de este modo: «Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podemos saber el camino?». ¿Se podía suponer esta ignorancia en quienes habían estado oyendo hablar al Señor durante 3 años del camino del cielo? Jesús pacientemente responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieseis conocido a mí, hubierais, sin duda, conocido también a mi Padre. Pero le conoceréis luego, y ya le habéis visto». Mas entonces interviene Felipe para decir: «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». A la incomprensión de Tomás se añade esta otra de Felipe, mucho mayor. Y entonces el Salvador, con acento dolorido, sintiendo la pena de tanta incomprensión, responde: «Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. Felipe, quien me ve a mí, ve también al Padre. Pues ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?». Y sigue desarrollando esta idea. La incomprensión que hay en este diálogo se encuentra en los demás. Sin leerles más versículos de San Juan, con este solo diálogo podrán ver que los pobres discípulos oían todavía al Señor sin penetrar el sentido de sus palabras, y parecían desconocer hasta lo que Jesús les iba inculcando con más insistencia y amor. No es menester que yo pondere lo amarga que debió de ser para nuestro Redentor la incomprensión de los apóstoles. Les había estado iluminando desde el principio de su predicación. Era llegada la hora de hablarles con intimidad de los misterios más dulces para el alma, como por ejemplo, del misterio de nuestra unión con Dios, y comprueba que todavía están ciegos. En vez de la sabiduría de Dios que Él ha procurado comunicarles, no encuentra en ellos sino ignorancia y confusión. ¿De dónde procede la incomprensión de que hablamos? Sin duda alguna, de que todavía no conocían el reino de los cielos, anunciado continuamente por nuestro Maestro, sino de una manera superficial y mundana. Soñaban todavía con el reino temporal que habían oído a los rabinos y con el triunfo resonante del Mesías. El misterio de la cruz no lo entendieron hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando en las palabras de Jesucristo se proyectaba de algún modo la sombra de la cruz, se conturbaban y desconcertaban. Así es todo el Evangelio. Leído por los que no tienen ojos para conocer el misterio de la cruz, se tergiversa fácilmente. Por ese camino se puede caer en la incomprensión de los apóstoles. Y bien, una incomprensión semejante no puede encontrarse en las almas religiosas. No puede suceder que se deje uno gobernar por la razón inferior y que se pierda la sabiduría divina, que es tan necesaria para conocer tan divinos misterios. Desgraciadamente, podemos decir que no solo es posible el que eso suceda, sino que escasean a veces de una manera lamentable las almas verdaderamente iluminadas, que vivan de lleno en la verdad, cuyo centro es el misterio de la cruz. ¿De dónde provienen las relajaciones que a veces invaden a las comunidades religiosas? ¿No provienen de ahí? Me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con los pecados propios? Y yo os respondo enseguida que la ignorancia de que hablamos proviene de que el corazón no se ha purificado y es fuente de innumerables infidelidades. El alma pura lo ve todo sobrenaturalmente y penetra las enseñanzas de la revelación. Cuando no conocemos así, es que nuestro corazón no está limpio. Podría servirnos de termómetro para conocer el amor de las almas religiosas esta observación que acabamos de hacer. Por otra parte, quien no ve con luz sobrenatural de fe, no se guía como debiera por la sabiduría de Dios. Y sucede entonces lo que dice el Señor de un ciego que guía a otro ciego. Caen frecuentemente en el abismo. Además, la generosidad no puede florecer en las almas que viven en la incomprensión que decimos. Les falta la luz necesaria que les haga ver la hermosura del sacrificio. Esas almas considerarán como exceso y exageración todo lo que rebase los límites de la prudencia mundana y carnal. Imaginaos, si podéis, la serie de infidelidades que ha de cometer el alma con semejante disposición. Las veces que retrocederá ante lo más hermoso de la virtud, que es su heroísmo. Las veces que resistirá a las inspiraciones divinas, los caminos equivocados por donde irá, y el ideal de vida perfecta que se formará. No temo afirmar que esta es una de las raíces más peligrosas que hay en un alma consagrada a Dios. Cierto que el Señor, por medio de inspiraciones interiores, por medio de la predicación, se esforzará en romper esa costra y ese caparazón de incomprensión para ver que el alma adelante en la virtud. Pero cuántas veces se verá defraudado y lamentará que las almas se nieguen a vivir en plena luz de sabiduría divina, que es en plena luz sobrenatural. No insisto más en esta idea. Por ahora basta con que vean el primer examen que hemos de hacer si queremos conocer nuestros pecados. Basta que miremos si discurrimos, si hablamos en perfecta armonía con el espíritu sobrenatural que Jesús nos enseña con sus palabras y con su ejemplo, y esto sin glosa, con sencillez de corazón. Si no es así, tengamos por seguro que en nosotros hay un semillero de infidelidades. Por ese camino, ¿cómo vamos a ser transformados en Cristo crucificado, que es nuestro modelo y que debería ser nuestro único ideal? No enumero los 1000 casos concretos en que se ve cómo germinan los pecados si se olvida el espíritu sobrenatural. Pero sí diré, para terminar esta primera consideración, que el alma que vive en el ambiente de infidelidad a que venimos refiriéndonos puede decir que ha renunciado a santificarse. No será ella de las que consuelen a Jesús. Antes, al contrario, le hará saborear las hieles que saboreó en el cenáculo viendo la incomprensión de los apóstoles. Pasemos a otro punto que solicita nuestra atención. Al final de lo que más propiamente debe llamarse sermón de la cena, poco antes de la oración sacerdotal de Jesucristo, los apóstoles, según refiere San Juan, creyeron que habían entendido al Señor sin darse cuenta de la incomprensión que hasta ahora hemos comentado, y le dijeron, «Ahora sí que hablas claro y no en proverbios. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no has menester que nadie te haga preguntas, por donde creemos que has salido de Dios». Se muestran contentos porque creen que ya han entrado en plena luz. Pero el Señor les responde, «¿Ahora creéis? Pues sabed que viene el tiempo, y ya llegó, en que seréis esparcidos cada uno de vosotros por su lado, y me dejaréis solo. Si bien que no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Como se ve, ni aun en este momento tenían bastante luz. Pero lo más interesante ahora es considerar otra disposición que el Señor ve en el corazón de sus discípulos, cuya consecuencia será que le abandonen en su pasión. La disposición a que aludimos aumenta indudablemente el ambiente de infidelidad del cenáculo. En efecto, como sabemos, poco después en el huerto de los olivos, los apóstoles abandonaron a su maestro en manos de sus enemigos y le dejaron completamente solo, a pesar de las promesas que habían hecho. La disposición de espíritu a que aludimos, ¿podrá encontrarse en una casa religiosa? Ya veréis que sí. ¿Cómo? Muy sencillo. Los apóstoles abandonan al Señor apenas alborea la aurora cárdena de la pasión. ¿Y qué? ¿No hay almas religiosas que, olvidándose de sus promesas, huyen del Señor apenas despunta la cima del Calvario? Viven llenas de ternura, de deseos, de palabras de amor. Incluso repiten con San Pedro, «Aunque todos te abandonen, yo no». O con otro apóstol, «Vayamos también nosotros a morir con él». Y en cuanto se les ofrece el sacrificio, se desconciertan y huyen si pueden. Y digo si pueden, porque a veces el Señor hace que les persiga tenazmente la cruz que tratan de rehuir. La cruz, a veces, no es otra cosa que las injusticias humanas, y entonces se hace muy dura, porque fácilmente se cae en la tentación de no ver la mano de Dios en ella. Cuando una persona que nos ama y en cuyo amor creemos nos dice, «Toma esta cruz», la tomamos con más facilidad. Pero cuando es el Señor quien, a modo suyo, incluso permitiendo pasioncillas, equivocaciones e injusticias, ordena que nos visite esa otra cruz de que hablamos. ¡Ah, cómo se conturban las almas religiosas! Y cuán fácil es que el comentario sea una palabra de protesta o una rebeldía de la naturaleza, no dominada ni enfrenada por la fuerza del espíritu. En ese momento de ceguera, que a veces equivale a desechar una misericordia divina, quizás decisiva para nuestra santificación, en vez de abrazar la cruz en cuanto despunta y saludarla como aurora de nuestra santificación, en vez de abrir el corazón a la generosidad y a la esperanza, se siente el alma abatida, encogida, desconfiada, y mira como una desgracia lo que es una prueba de amor. Este huir del sacrificio es cosa que podemos hacer con frecuencia en nuestra vida. Todas las cosas de la vida religiosa tienen un cierto aspecto en que está la cruz. ¿Y cuántas son las almas que saben buscar ese aspecto de cruz para vivir en continua crucifixión unidas a Cristo crucificado? ¿No proceden de aquí muchas miserias nuestras? Si no huyéramos de la cruz, ¿no desaparecerían muchas faltas de nuestra vida espiritual? Sedujo a los apóstoles, como ya hemos dicho antes, el aspecto humano del reino. Y por eso no entendieron el misterio de la cruz, como nos puede seducir el aspecto humano de la vida religiosa. Voy a decirles una palabra algo dura para que no la olviden jamás. Por muy miserable que sea uno, se le llena el corazón de amargura cuando ve a los religiosos ostentando los títulos humanos que tienen para atraer la veneración del mundo. Nuestra única gloria es la que se deriva de la cruz de Cristo, lo entienda o no lo entienda el mundo. Nuestra gloria ha de ser que el mundo nos desprecie porque seguimos la cruz. Pero cuántas veces la preocupación de la estima del mundo oscurece las mentes hasta el punto de que se borren las verdaderas glorias de la cruz. Como este ambiente es muy general, bueno es que una vez en la vida oigan esta verdad dolorosa, para que nunca pongan el pie en semejante camino. Cada una en particular, pregúntese si en el punto que venimos meditando imita la cobardía de los apóstoles, o si por el contrario tiene en su corazón una generosidad comprobada para acompañar a Jesús a lo largo de la calle de la amargura. Al hacerse esta pregunta, verá al mismo tiempo cómo el horror de la cruz, a semejanza de una polilla oculta, destruye las virtudes, y examinando esa polilla, verá los estragos de tibieza, infidelidades, faltas y pecados que ella produce. ¿No vienen de ahí muchos de los actos concretos pecaminosos que encontramos en nosotros? Sobre todo, adviertan que sin esa generosidad, sin tomar toda la vida religiosa bajo ese aspecto crucificador, no hay santidad posible ni hay unión íntima con el Señor. Humillémonos cuanto sea preciso en la presencia divina, y no nos cansemos de pedir las gracias necesarias para que el sacrificio llegue a ser nuestra gloria. Veamos todavía otro rasgo que completa la descripción de ese ambiente de infidelidad que vamos contemplando en el cenáculo. ¿Cuál es? Pueden fácilmente encontrarlo en el principio del sermón de la cena. Dice Simón Pedro al Señor: ¿A dónde te vas? Respondió Jesús: A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás después. Pedro le dice: ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré por ti mi vida. Respóndele Jesús: ¿Tú darás la vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Como se ve por estas palabras, San Pedro, en medio del fervor y de la generosidad con que decía sencillamente que estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo, llevaba dentro una semilla de infidelidad, la cual le iba a arrastrar a negar al Señor con perjurio aquella misma noche. Esa semilla de infidelidad contribuía al ambiente doloroso del cenáculo que venimos describiendo. ¿Cuál era esa semilla? Todos sabemos que era la confianza en sí mismo. De ahí vinieron los males de Pedro. El mismo respeto humano que había de tener delante de una criada procedería de ahí. Sin duda pensó que con palabras habilidosas iba a poder rehuir las preguntas. Mas luego se turbó y llegó a negar a su maestro. La confianza en sí mismo es un secreto espíritu de soberbia. Y todos sabemos que se puede hallar en las almas religiosas de dos modos. En los que han tenido la desgracia de ofender a Dios y reconocen la ofensa, se presenta como desconfianza y desaliento. Al alma se le caen los brazos, como si los caminos de la santidad estuviesen cerrados para ella. Es natural que así suceda a las almas que todo lo fían de sí mismas. Y en las almas inocentes hay el peligro de que estén satisfechas de sí mismas y, más o menos tácitamente, se atribuyan a sí lo que es de Dios. San Bernardo, que tan profundamente conocía los caminos de la vida espiritual, para ensalzar a la Virgen Santísima, une la virginidad y la humildad en una sola alabanza, queriendo mostrar la grandeza de Nuestra Señora por haber juntado ambas cosas de un modo tan excelso. Otros santos padres insisten en estos pensamientos, haciendo ver que la virginidad es nada sin la humildad. Estas dos maneras que tiene el espíritu de soberbia de anidar en las almas, sin duda pueden encontrarse aún en nuestras casas religiosas. Fácilmente lo vemos. ¿Por qué nos conturba tanto lo que hiere el amor propio? ¿Por qué nos consuela cualquier cosa que halague la vanidad? ¿Por qué vemos como una áspera montaña la humillación, sobre todo la humillación sin revancha? ¿De dónde proviene la agudeza con que el amor propio nos amaestra para huir las humillaciones? ¿Cuántas almas hay que se sientan atraídas por la humillación como las mariposas por la luz? Para ponderar lo que todo esto significa, recuerden que la soberbia es origen de todo género de vicios. Todos, sin excepción, germinan espontáneamente en el alma soberbia. Recuerden ahora las ideas principales de esta meditación y verán qué examen tan profundo pueden hacer si miran atentamente. Primero, la incomprensión de los apóstoles, comparándola con la nuestra. Segundo, su horror a la cruz, comparándolo con el nuestro también. Y tercero, el espíritu de soberbia sutil y disimulado que hizo daño al alma de Pedro, en comparación con el espíritu de soberbia que puede anidar en nuestras almas. Y verán cómo en estos tres capítulos encuentran la raíz de todas las miserias que podemos llevar en nuestro corazón. Cuando hayan pensado todo esto, vuelvan otra vez los ojos al contraste que ofrecía el ambiente de infidelidad del cenáculo con el amor desbordado de nuestro Señor, y preguntémonos si realmente en nuestra casa religiosa, en nuestra comunidad, tiene lugar algún contraste parecido. Quiere el Señor que no sea así, pero si por desgracia lo fuera, preguntémonos, ¿es esto lo que Jesús esperaba de nosotros? Si a él le dolió tanto encontrar en sus apóstoles todas esas miserias después de haberlos cultivado durante 3 años, ¿no le dolerá mucho más encontrarlas en nosotros después de tantos años de misericordias suyas? Todas esas misericordias nos las ha hecho para que le rodeemos en nuestra alma, que es templo suyo, de un ambiente de infidelidad doloroso. Sin más que hacernos estas preguntas, sentiremos dolor de nuestras faltas, de haber correspondido mal al amor de Jesucristo. Y mirando luego a ese amor, que siempre ha sido para nosotros infinito, concebiremos un verdadero espíritu de confianza para recorrer con nuevo aliento el camino de la virtud. Quien nos ha llamado a la vida interior hará que el cenáculo de nuestro corazón tenga un ambiente de amor verdadero y generoso. Ese ambiente nos traerá consigo una profunda renovación espiritual. Cuando Jesús quiera derramar las dulzuras de su amor sobre nosotros, no encontrará obstáculo en nuestra alma. Será nuestro corazón como una centella viva que se abrasa en el incendio del corazón de Cristo.